89.5 MHz. Aquí estamos, somos Radio Estilo FM, transmitiendo en 99.5 MHz, perteneciente a Juan Carlos Gaona, desde nuestros estudios ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. En esta estación nos comprometemos con el ahorro energético. Fomentamos el ahorro de luz y gas. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. 2014. Invierno 2014. Por la radio transmitimos calor ecológico. Calor ecológico. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corol, anunciando el nombre del programa, mi nombre Ernesto Avellaneda, les damos la bienvenida a este humilde espacio, desde el cual les queremos acercar un poco de información del ámbito gremial, sindical, político y económico. Ámbito que asusta a mucha gente. Sí, recetas de cocina, todo un poco. Está bien. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, hermosísimo día, Ernesto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te recuperaste de tu gripe? Ahí estamos. La verdad que es fuerte, ¿eh? Te deja bien tumbada en la cama sin... Le contamos a la audiencia que Virginia estuvo un poquito enferma en esta semana que pasó. ¿Se sospecha de gripe A? Ajá, dijeron los médicos. Sí. Me pusieron un inyectable medio urgente, me mandaron también urgente a buscar el remedio de la gripe A al ministerio. Uh-huh. Y sí, la verdad que yo por lo menos que nunca estuve más de un día en cama, uh-huh. Estuve 3 días realmente sin poder levantarme. Era un dolor muy fuerte de cuerpo, mucha fiebre muy alta. Uh-huh. Y la verdad que no está buena, ¿no? Y por ahí no es noticia, trata de no hacerse muy visible, pero se comenta que hay como una epidemia. Sí, es lo que más o menos, digamos, subyacentemente me comentó el médico que me atendió ese día, que por cierto, me atendieron muy bien y rápido en el sanatorio Borati, ¿eh? Ah, mira. Obviamente con IPS. A pesar de tener IPS. Exacto. No pusieron cara fea cuando les dije que era, de hecho, era la guardia, digamos, porque... ¿Pero estuviste internada? No llegué a estar internada, por suerte. De hecho, cuando mi hija me llevaba al médico, le dije, mira que yo no me voy a internar. Uh-huh. Y me dijo, ese es un comentario de vieja, ¿viste? Esto de aclarar que... Pero igual, te recuerdo que el eterno problema con el IPS no es tanto la atención con los médicos, claro, sino el hecho de las camas en caso de necesidad de internación. Sí, sí. Pero no obstante, confieso que estaba un poco... llevé unos pesos por las dudas. Pero bueno, no, la verdad es que por lo menos ahí el médico me atendió muy bien y te decía, me dijo que hay como una especie de importante brote, de hecho había muchísima gente en la guardia, sobre todo niños con los mismos síntomas, uh-huh. Y que bueno, por ahí prefiere no decirse porque la psicosis de la enfermedad PRI genera también la enfermedad, digamos, pero que sí hay un... O sea, hay que cuidarse mucho, porque realmente es fuerte, realmente es... Bueno, lo importante es que te ahora, porque en un principio la idea era primero hacerte los estudios a ver si era gripe A. Ajá. Y en caso de confirmarse, te medicaban, pero exacto, para eso ya pasaban como 10 días. Exactamente. Hoy por hoy es diferente, te medican. Te medican si sospechan, dados los síntomas. Claro. Porque encima también se confunde con los síntomas del dengue. Ajá, ¿no? sí. Entonces, sí. Bueno, pero aparentemente el medicamento este, que no recuerdo el nombre, que te dan en el ministerio, es decir, si es gripe A te hace bien y si no es, bueno, también ayuda a una gripe. Entonces... en este sentido creo que está bien que... No te mata ni te engorda. No, porque vos sabés, Ernesto, que realmente si no le pones inmediatamente el medicamento, puede tomar un estado más grave la enfermedad, porque con medicamento me llevó fácil, ya te digo, 4 días de cama absoluta, ¿no? Pero de no poder, ¿no? No decidir no levantarme, no poder. Ese me hace acordar a un amigo mío que fue al médico y, y le dijo, le quedan 3 días de vida. Ajá. Ah, dijo, y bueno, y le comento que no tengo plata para pagarle. Ah, entonces le quedan 6 meses de vida hasta que me pague. No. El humor en la mañana del 14. Sí, totalmente. Están los controles técnicos, Juan Manuel Escobar, que al cual muy amablemente vamos a tratar de pedirle que nos acerque los datos del tiempo. Buenos días, Juan Manuel. Hola, buenos días. Otro engripado también. No, congestionado nomás. La temperatura actual es de 23 grados 2 décimas. 23 grados. Mucho, exactamente. ¿Eh? Calorcito. Primaveral casi. Ajá. La visibilidad de 20 kilómetros, la humedad de 65%, los vientos del norte a 16 kilómetros por hora. Humedad del 65%. Exactamente. Parece más. Pero bueno, yo soy medio transpirón, así que bueno. Después te voy a pedir en todo caso el pronóstico extendido. Nos esperan lluvias para hoy, ¿no? Si querés te leo ahora. Dale. Bueno, para la tarde, nubosidad variable. Ajá. Probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Vientos moderados del sector norte. La temperatura máxima para hoy es de 30 grados. Muy bien. Bueno, gracias. 30 grados. Gracias, Juan Manuel. Bien, eran los datos del tiempo. ¿Tomaste la caña con ruda ayer? No. Ay, podés creer. Eso es lo que te trata mal a vos. No matás el bicho. He tomado caña en otras oportunidades, pero no ayer. Justo ayer no. No. Justo ayer no tomé. Bien, la tradición acostumbrada acá en nuestra región, la que tiene origen en nuestra región de las tradiciones guaraníes, la caña con ruda, que no era caña en un inicio, pero sí el tema de la ruda, que es una planta medicinal. Que tiene muchísimas propiedades, científicamente comprobadas, además, antiparasitario, anti no sé qué cosa. Espanta las plagas. Uh-huh. Sí, y un mito que nace, una costumbre que nace a raíz de que en el mes de agosto, es en tiempos inmemoriales, ¿no? Uh-huh. Es donde se intensifica el invierno, el más crudo invierno se vive en agosto, y donde, bueno, aparecen las pestes propias de la época, ¿no? Sí. Entonces, una forma de fortalecer el cuerpo y el espíritu es, el traguito, 3 traguitos de caña con ruda en ayunas. En ayunas. Y acá estoy viendo en esta botella que está en la mesa de trabajo. Ah, mira, acá está, sí, nos están esperando, parece. Que dice, fíjate, esto yo no sabía. Dice, el 1 de agosto hay que tomar 3 tragos o traguitos, dice, si es posible en ayunas. Y después... cada lunes hasta el 21 de septiembre había sido. Mirá. Eso yo, y los Gaonas saben de esto, ¿eh? Así sí. Que debe ser... Sí. Si está acá en la mesa de los Gaonas... Sí, tiene que ser. Pero sí. Eso yo no sabía, que cada lunes hasta el 21 de septiembre hay que... Bueno, supongo que está acá destapada la botella, abierta al público, ahora le vamos a meter un trago. Vamos a tomar. Le agradecemos como siempre a Juan Carlos Gaona, que nos permite estar en la radio y nos permite... pone a nuestra disposición una botella de caña con ruda para matar el bicho agua. Sí, para las 7 de la tarde nos salimos acá, sí. Que nos vengan a buscar. Mamá, si no llego para las 12, llamó a la policía. Bien, ¿están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa? Sí, pueden mandar mensajes de texto al celular 3764-7378-74. 3764, repito, 73-78-74. El teléfono fijo donde los va a atender el Juan Manuel es el 44-69-020. Y también pueden escuchar el programa por internet, www.995.posadasmisiones.com. Mira vos. Bien, le mandamos también un abrazo a Juan Manuel Holtz, el compañero acá de la sí. mesa, que me dice, me cuenta que está en una reunión muy importante con la oficina de acceso, están tratando el tema del acceso a la información pública, justamente. Mirá vos. Siguen la novela esta del fraude en las elecciones de IPS en el sector de jubilados, así que Juan Manuel trabajando también fin de semana. Sí, no sé, pero Juanma últimamente no nos encontramos, me anda evadiendo, me parece. No, el destino, ¿quién va a decir que estuvo la semana pasada y vos enferma? No sé. Bien, muchos temas para el día de hoy, esperemos sí. poder abordarlos todos. Conflicto docente acá en la provincia de Misiones. Hubo paro lunes y martes, hubo ¿no? Hubo paro, sí, el lunes y martes, en el inicio de las clases acá en la provincia de Misiones. Y va a volver a haber paro el miércoles y jueves, convocado desde el Frente Gremial Docente. Siguen los reclamos salariales, reclamos de deudas atrasadas con los suplentes acá en la provincia de Misiones, muy atrasados esos pagos, algunos proporcionales de vacaciones que aún no se han pagado también, y bueno, miércoles y jueves coincidimos con los jubilados docentes a la mañana, en la marcha habitual de ellos, están llegando a la marcha número 100 ya los jubilados docentes, y también va a haber por la tarde una marcha de antorchas hacia la legislatura, así que esas son las actividades del sector docente. También hay más novedades y conflictos del sector docente. Hay una escuela tomada en el interior, hay problemas con los directivos, los docentes y la comunidad educativa se ha rebelado ahí, han tomado la escuela para hacer sus reclamos como medida extrema de protesta, ¿no? También hay conflictos en una escuela secundaria en Oberá, en la EPET número 3. Sabemos hace tiempo, fue noticia, que tres alumnos del último año de la institución robaron una moto a otro alumno, tomó intervención la policía, fueron demorados los chicos, se secuestró el ciclomotor, primero negaron la acción, después cambiaron, dijeron que fue una broma, los directivos tomaron la decisión de sancionar a estos alumnos y expulsarlos por el resto del año. El Consejo General de Educación tomó intervención y ordenó la reincorporación de los chicos a la institución. Otra vez el directivo tomó cartas en el asunto, se negó a acatar esta orden y mantuvo firme su postura de expulsar a los alumnos, aduciendo la autonomía de la escuela, el criterio que él tuvo como directivo y con el cuerpo directivo de la escuela. La comunidad educativa también salvaguardando hasta la propia integridad de los sancionados, ya que muchos chicos pretendían tomar represalia contra estos compañeros que sustrajeron este ciclomotor. La mamá del chico damnificado también muy mala por esta acción. Ahí está la disputa. Los chicos, el consejo que ordena que se reincorpore a los chicos, un tema muy muy interesante para debatir y para analizar, ¿no es cierto? La sanción, hasta qué punto la intervención del consejo, la autonomía de la escuela, el análisis más macro de la conducta, claro, ¿no? Si son de secundaria, obviamente son sumamente jóvenes, ¿sí? Y yo personalmente, como psicopedagoga, como profesional de la educación y la salud mental, me pregunto, más allá de las decisiones o las contraposiciones políticas del director, del consejo y demás, ¿qué profesional intervino para trabajar no solo con los chicos que cometieron el delito, sino con los otros chicos, ¿no? Es decir, con el damnificado y con el resto de los observadores, digamos, con la comunidad, ¿no? Es decir, hasta con los padres mismos y el cuerpo de docentes. Exacto, porque si no queda otra vez en una cuestión casi infantil, si vamos al caso, ¿no? El director le echa al consejo y dice que no, entonces se vuelve una pelea de poderes, que da un ejemplo bastante inmaduro de resolución de conflictos, digamos. Esto marca una impronta en los alumnos que están en la escuela, que están observando y dice, a ver, ¿qué pasa? Yo meto la pata en algo, ¿me van a sancionar? ¿No me van a sancionar? Claro, ¿Hasta qué punto voy a asumir mis responsabilidades? ¿Me va a salvar un externo? Y los conflictos se resuelven según un juego de poderes, ajá, ¿no? Es decir, entonces, insisto, yo creo que más allá de que está muy bueno discutir y debatir si el consejo, si el director, qué equipo profesional trabajó frente a esta situación para tratar de explicarla o de decir que se vuelva algo un poco más macro, ¿no? Si no queda como muy simplificado, claro, el tema. Claro. Queda muy, muy... Bien, trataremos de abordar este tema también a nivel nacional. O sea, sigue el conflicto con los fondos buitre. La Argentina que está o no está en default, una cuestión casi, una discusión semántica, si estamos o no en default. Lo importante acá es que históricamente las crisis económicas las hemos pagado los trabajadores. ¿Sabes qué vi otra vez en el discurso de la presidenta? ¿Sí? Ella cuando tiene que dar una explicación que no tiene demasiada lógica, porque es demasiado obvio lo que está ocurriendo, ella se vuelve muy emocional en los discursos. Ajá. Utiliza como frases, digamos, así muy, muy... expresiones muy emocionales, dicen tal cosa, pero en realidad lo que pasa es... Y este discurso otra vez estuvo como plagado de... Otra vez, el mundo contra la Argentina. Absolutamente, y que ella lo que más piensa es en la gente que tiene hambre y en los que sufren, y ella no endeudó a la Argentina. Sí, hay que reconocer que esta es una deuda heredada. Sí, obviamente, a ver, si vos elegiste ser presidente del país, vos no sabías antes. No, bueno, seguro, entonces vos te hace cargo con todas las consecuencias, ¿entendés? No me parece que el discurso yo no me endeudé ya sirva, ya no sirve, loco. Además, otra vez una cuestión que a mí ya no me gusta tanto, el abuso de la cadena nacional. La cadena nacional se utiliza según la ley en casos de emergencia o que el Ejecutivo considere necesario, ¿no es cierto? Digo, ¿qué va a pasar el día que realmente pase algo catastrófico, ¿no es cierto? 47 minutos de discurso, un discurso político que, en resumen, lo que dijo fue, no estamos en default, nos están atacando los poderes económicos extranjeros, y anunció el aumento para los jubilados de un 17%, que en lo que va del año estaría rondando el 40%, que vendría a confirmar, si se quiere, lo que no nos quieren decir desde el oficialismo, que es que la inflación ronda el 40%. Bueno, este y otros temas trataremos de analizar el día de hoy. También acá en la provincia se presentó el proyecto de presupuesto provincial. Recordemos que el presupuesto es lo que el gobernador presupone que va a gastar para el año que viene. Este presupuesto sufrió un aumento con respecto al del año anterior de un 39,9%, casi el 40%. Otra confirmación más importante, ¿no? De este número importante, que es el 40% de inflación. Bien, hacemos... En lo que va del año. Sí. que se calcula para todo el año. Ah, está bien. Calcula que diciembre de 2014 va a terminar con un 40% de inflación. Calculamos. Bien, música en la mañana del sábado. rage lifted down tonight. We have a reason better hide. We have a reason to change all minds. ¿Sabías que el salario mínimo vital y móvil debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, esparcimiento y vacaciones? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por educación y salud pública. Por salario mínimo vital y móvil de 7.000 pesos. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, seguimos en la hora del 14 bis con Virginia Corol y quienes habla Ernesto Avellaneda, tratando de llevar, como les dijimos al principio, un poco de información, formación y, por qué no, también un poquito de historia, historia contemporánea argentina. El 29 de julio es un aniversario más, fue un aniversario más del fallecimiento, del suicidio de René Favaloro. René Favaloro, médico argentino que, bueno, dio mucho que hablar. Y ¿qué te parece, Virginia, si hacemos una pequeña reseña histórica de su biografía? Sí, cómo no. René Favaloro, como dijiste vos, se nació el 12 de julio de 1923 en La Plata, Argentina. Uh-huh. Falleció, por como también vos dijiste, se quitó la vida el 29 de julio del 2000. Y fue un muy prestigioso educador y médico cardiocirujano argentino. De hecho, yo creo que la mayoría lo recordamos, además de lastimosamente por su suicidio durante el gobierno de la Rúa, porque fue el primer médico que hizo un bypass cardíaco, sí, el inventor, en el mundo. Otro invento argentino, ¿eh? Exactamente, o sea, y fue una operación, recuerdo, a corazón abierto. Sí, o sea, era una cosa absolutamente compleja. Yo escucho una música, la gente, sí, ¿no? Sí, ahí le pedimos a Juan Manuel que suba la cortina, si puede ser, para... Todo gris, sin final. Bien, mucha gente por ahí no lo sabe, pero este tema de Ataque 77, que se llama Western, es un homenaje a René Favaloro, ¿eh? Temazo. Los buenos mueren. Temazo. Western se llama el tema. ¡Qué maravilla! Ahora lo vamos a escuchar completa. ¡Qué maravilla! ¡Qué temazo! ¡Qué polenta que tiene! ¡Qué grande el rock argentino! Bueno, te decía, fue el inventor del bypass, que trabajó, digamos, él trabajaba muchísimo De hecho, él mismo lo decía, tenía predilección por la gente pobre. Sí, sí, sí. Hizo operaciones muy complejas de, yo supongo que hoy día, de millones de pesos, sin cobrar, gratis. Directamente gratis. Que era el espíritu fundacional de su fundación. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Él siempre decía que nunca dejó de ser un médico rural, ¿no es cierto? Con exacto, todo lo que esto implica, sí, ¿no? Que... Incluso él comenta acá en la carta de él, que vos sacaste algunos textos, que en el mismo Cleveland, en Estados Unidos, lo presentaron como un médico rural, ¿no? Cuando obviamente ya era un destacado cirujano que uno no asociaría con médico rural, ¿no? Porque ser médico rural no sea digno. Esto hay que destacar que fue un médico brillante en Argentina, por lo que lo convocaron de Estados Unidos a trabajar allá y a desarrollar su maestría y a dar cátedra. Y en un momento dado elige volver a la Argentina, como él siempre lo dijo, por amor a su patria y para venir a ser patria acá en la Argentina, ¿no es cierto? Que, donde que implica esto, ¿no es cierto? Venir a operar gratis a quienes lo necesitaban y a desarrollar la medicina en la Argentina y siempre decía él de seguir haciendo docencia acá en su patria. Docencia e investigación, que es la base. La investigación es la base del crecimiento de una sociedad. Una sociedad que no investiga es una sociedad que se estanca. Y René Favaloro, como muchos otros investigadores de Argentina, vivía investigando. O sea, insisto, la investigación como proporcionadora de saberes es la base de toda sociedad desarrollada. Por eso en muchos países se paga tanto por la investigación, ¿no? Y si queremos tomar el ejemplo de él, no necesitamos una maestría en medicina para ser investigadores. Claro que no. El solo hecho, por ejemplo, de escuchar este programa informativo Pero por supuesto, y de preocuparse, de decir, la pucha, ¿de qué se trata esto de la lucha? ¿De qué se trata? ¿Qué es un sindicato? Eso es investigar. La investigación como forma de abrir la cabeza, de ver los distintos puntos de vista, ¿no? Empezando por satisfacer la curiosidad, ¿no? Que es una cosa básica en el ser humano. Absolutamente. Es que de ahí surge la investigación, de satisfacer la curiosidad. Un principio filosófico del saber, si se quiere, la curiosidad. Absolutamente. Hablando de principio filosófico, ¿alguna vez lo vas a invitar al profesor Tomás Neri? Para que hable de estos temas. Lo invité. Tiene que animarse nomás. Sí, porque la verdad que sería un placer escucharlo, ¿no? Una persona muy joven, pero ya muy sabia a la vez. Sí, muy... Bueno, volvemos con el doctor René Favaloro. Entonces decíamos que durante la crisis del 2000, su fundación tiene una gran deuda económica. La Fundación Favaloro. Exacto, y le solicita ayuda al gobierno sin recibir respuesta, lo que lo indujo nada más y nada menos que a suicidarse. Él, cuando se suicida, deja una carta. Aclaremos que la deuda que tiene la fundación no es una deuda contraída. Es decir, no es que él le debía plata a alguien y le pidió al gobierno que le ayude. Él lo que le pedía al gobierno que por favor le paguen algo de los trabajos que ellos ya habían hecho. Porque... obviamente unos días antes que él se suicide empiezan a ver cesantías y gente que deja de trabajar en su clínica porque trabajaban y no cobraban. Hay que ver que él se consideraba como parte de una familia ahí dentro de la por fundación. Por supuesto. Y es como tener que echar a un hijo, un hermano. Y ya no podía sostener. Él no podía mirarles a la cara, decía a las personas. Entonces, pero por eso, tío, es importante aclarar que no era una deuda contraída. No es que él debía dinero. No, estaba pidiendo que se le pague un trabajo que ya había realizado, ¿no? Y fíjate vos, Ernesto, entre otras... él deja una carta muy sentida, dirigida al país en general, pero sobre todo al presidente en particular, donde él dice, fíjate con lo que pasa hoy, ¿no?, en la medicina, esto que hablábamos al principio del programa. Él dice, es fácil decir en esta carta, dice, no hay camas disponibles, pero nuestro juramento médico lo impide. O sea, él también estaba pasando por ese momento del país, por un momento muy parecido al de hoy, donde los sanatorios simplemente te decían, no hay cama. no importa qué te estaba pasando. Y Favaloro dice que su juramento le impedía decir no hay cama, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que es, visto a la distancia, uh-huh, te pone un poquito la piel de gallina leer, uh-huh, la carta. Entre otras cosas dice, por ejemplo, la calidad de nuestro trabajo basado en la tecnología incorporada, más la tarea de los profesionales seleccionados, hizo que no nos faltara trabajo, uh-huh, pero debimos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina, uh-huh, parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los niveles. Fíjate lo que dice, que uno, es una expresión que uno no podría pensar que la dice Favaloro, ¿no? Uh-huh. Por el... Dice, manga de corruptos. Uh-huh, con todas las letras. Con todas las letras, manga de corruptos que viven a costa de los obreros. Uh-huh. Ese fue un palo para los sindicalistas corruptos. Absolutamente. Que venían con las obras sociales de los sindicatos, le decían, te pagamos, pero sí, hay una cometa que tenés que pagar. Sí, que él dice. La coima. Que viven a costa de los obreros y coimean. Uh-huh. Fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Uh-huh. Esto parece cambalache. Uh-huh. O sea, voy a decir, ¿cuándo? Ayer lo escribió. No. Porque hoy sigue habiendo... Casi 15 años después. La misma corrupción. Uh-huh. Hoy se coimea con el dinero de las obras sociales. Uh-huh. ¿No? Es decir, es una cosa que uh-huh, la verdad... Yo creo que más allá de que el suicidio... Vos fijate que el tipo se muere prácticamente de tristeza, ¿no? O se suicida, claro, por la tristeza, claro, que le generaba esta situación. Exacto, por eso te iba a decir, uno generalmente, cuando una persona se suicida, buscamos motivos externos, ¿no? Mm. Y en general, y en realidad el suicidio es un proceso interno, ¿no? Es decir, hay una cuestión interna que no necesariamente tiene una explicación en el afuera. Pero no obstante, lo que empieza a sentir la persona que decide quitarse la vida es una absoluta ausencia de valía. Es decir, mi vida deja de tener sentido. Uh-huh. ¿Y a vos te parece que un país puede permitirse que una persona como René Favaloro pierda el sentido de su vida? Pierda el valor, el sentido, ¿no?, del valor. Exacto, de su porque propia vida, ¿eh? Todos somos responsables del sentido que le dan a la vida a los miembros de nuestra comunidad. Todos somos, uh-huh, responsables del sentimiento de valía, uh-huh, de valor que tienen las personas. Pero en este caso, que una persona como René Favaloro, tan valiosa a la salud de un país, pierda ese ser interior que lo mantenía en pie y, uh-huh, decida aniquilarse... Uh-huh. Y es muy loco. Eso es, yo creo que significó para él su último gesto de lucha, ¿no es cierto? Porque, sí, fue un luchador de siempre, luchó contra la corrupción, sí, luchó contra la pobreza, operó gratis. Se suicidó, fíjate, un fin de semana. Uh-huh. Disparó al corazón. Exacto, y él dice, en la fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis, con asesoramiento externo, obviamente, crisis política. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. La crisis financiera también. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. Pero él dice, el lunes no podría dar la cara. Uh-huh. Ay, mira, te juro, me pone la piel de allí. Qué increíble, ¿no? Yo creo que valió la pena hacer un paréntesis, sí, en la vorágine de noticias que hay, sí, para... Sí. Reflexionar con respecto a... ¡Qué grandeza, Dios mío! A esta persona, este grande, uno de los tantos grandes que dio la Argentina, y que, bueno, muchas veces la corrupción y los malos personajes de la política, bueno, políticos somos todos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... la ambición económica. La ambición económica, muchas veces... Bueno, sí, el no valorar al otro. Desaparecer sin pena ni gloria, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, fue un momento de reflexión. Y esperamos que les haya servido. Se comunica nuestra compañera Betina Páez. Un beso para miembro Betina. De comisión directiva de la CTA provincial. Y me corrige, me dice, hoy no es lunes. Yo no sé qué dije, en algún momento habré dicho que... Lo que pasa, Betina, es que tomó caña con ruda. Sí, no, entonces ya a esta altura no sabe qué olor, día es. En algún momento seguramente dije que hoy es lunes. Un abrazo grande para Betina, que está siempre atenta y aportando al programa. Y también aprovecho el haberla nombrado como miembro de Comisión Directiva Provincial para recordar que este jueves que pasó asumieron las autoridades de CTA que salieron electas en las últimas elecciones, que estarían haciendo posesión del cargo antes de fin de año, en noviembre tengo entendido. Y bueno, entre ellos está Betina Páez, que renueva su mandato. Mi caso personal también, que renuevo mi mandato de Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, que pura chapa, pero en realidad... O sea que seguimos teniendo asegurado el sueldo, digamos, sí. De la CTA. Sí. Aclaramos a la audiencia que es chiste, que no estamos cobrando sueldo por hacer el programa. Vos por lo menos gastás, más que cobrar, es un gasto para vos. Sí, y bueno, estás ingresando vos como congresal provincial, así que felicitaciones por integrarte a agrandar la familia de CTA. ¿Qué te parece? Sí, tenía un par de noticias más, pero me parece que es momento para hacer una pequeña pausa musical. Con Ataque. ¿Con Ataque puede ser? Sí. Ataque 77, Western. ¡Qué frustración! Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz, en este film, los buenos mueren, los buenos mueren. Los buenos mueren. Observa, no te pierdas el final. Paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass. Y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz, siempre es así. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. CTA, entonces seguimos en el programa de la CTA Posadas, la hora del 14 bis. ¿Estamos recibiendo mensajes? Sí, tengo un par de mensajes de unos amigos. Uno es de Julio, un amigo, que también tiene un programa en, o va a empezar un programa en... ¿En otra radio? Sí, ¿no puedo decir? Y, no sé. No, está bien. No. No, esa radio donde está con tu compañero. Ah, mira. Sí. Bueno, bueno, nos dice bueno, que... empezamos diciéndole que se venga al estilo. Claro, claro. No, yo de verdad que le dije, de verdad que le dije que está muy buena esta radio. Que bueno, él nos dice que es muy interesante el programa, Julio. Y después otra amiga, Gioconda, del puerto, que varias veces me prometió escucharme y nunca me escuchó. ¿Gioconda es el nombre? Gioconda, sí, muy lindo nombre, ¿no? Mirá. Le decimos Yoko, que también está bueno porque uno asocia con la mujer de John Lennon. Y entonces ayer le dije que le iba a escrachar públicamente, ¿viste? Porque me estoy enojando y voy a empezar a escrachar gente, te aviso. Entonces ahora me escribió. Que no quieren madrugar para escucharnos. Sí. Pero me dijo que deje de bostezar, yo no estoy bostezando. No, doy fe, ¿eh? Hoy nos están retando sin motivo, loco, ¿qué les pasa? Bueno, así que un beso grande a Yoko y a Julio. Gracias por escribir. Gracias, Julio, gracias, Yoko, por... Por comunicar. Gioconda, entonces. Gioconda, ¿no? Muy lindo nombre. Mona Lisa de Gioconda era la supuestamente sí, la... Sí, es re mona, pero no tan lisa. No, es la modelo que se supone que en la que se inspiró Leonardo da Vinci para hacer su obra cumbre, si que se siempre quiere, fue una duda de por qué la risa de la Mona Lisa. ¿De qué se ríe la Mona? Salieron varios chistes, pero bueno, no es el lugar ni la hora para... Lo que nadie sabe es de qué se ríe Vudú. Salió a competir con la Mona Lisa. Bueno, otra noticia también grave, si se quiere, que se vea hasta invisibilizada por otras noticias, que tenemos un vicepresidente procesado por varias causas, que se resiste a pedir licencia o renunciar a su cargo, y la Cámara también de Senadores se resiste a con la mayoría oficialista, a hacer el juicio político correspondiente que amerita la cuestión. Pero bueno, son cosas que pasan en la Argentina. Y fíjate la psicosis social, digamos, que estaban organizando una marcha a favor de Vudú. Ah, va a haber, en el Luna Park creo que va a haber un acto. O sea, ya llegamos al colmo, rayamos la inconsciencia, o sea... Mirá, va a ser un acto, tengo entendido, de repudio a los fondos buitre y de reivindicación de la figura de Vudú. Sí. Es una cosa, yo cuando escuchaba esa noticia decía, no. Y vos fijate que una de las salidas de esta crisis financiera es justamente tomar más deuda, o sea, generar bonos y vender bonos a fondos económicos, a fondos extranjeros, para poder recaudar lo suficiente para ponernos al día con las deudas actuales. Exacto. Es como que para vos, para en tu economía familiar, para pagar un préstamo que tenés... Sacas otro préstamo en otro banco, y ahí te pones al día con las cuotas. Y ahí aparece ese video que vos me sugeriste que vea, que está tan bueno. Ajá. El dinero es deuda. El dinero es deuda. Y sí, realmente, es decir, si seguimos haciendo esto con Argentina, y yo creo que... No vamos a parar la deuda, ¿no? De verdad no sé cuál es la salida, obvio, pero... Yo creo que mientras perdure el sistema político-económico reinante actual, que es el del capitalismo, bueno, las cosas van a seguir igual, la bancarización, los bancos van a seguir siendo dueños del mundo. Ahora el tema es hasta qué punto somos capaces de hacer la revolución, ¿no? ¿Realmente nos atrevemos a hacer la revolución, a salir de este círculo vicioso, salir de este estilo de vida que tenemos, el del consumo? ¿Estamos dispuestos a eso? Es como cuando nos dicen va a hacer falta energía porque crece el consumo, y eventualmente, y decimos no a las represas, efectivamente no a las represas, porque trae enfermedades, bueno, todas las cuestiones que ya conocemos, por algo estamos de este lado. Ahora, ¿estamos dispuestos también a mejorar nuestro estilo de vida, a pagar la luz cuando no la necesitamos, a no prender tan fuerte el aire acondicionado, a dejar de comprar un aire acondicionado para cada habitación? ¿Estamos dispuestos una a eso? Tele para cada habitación. Una tele para cada habitación. Bueno, son cosas que por ahí uno dice, esas discusiones son allá lejos, ¿no es cierto? Pero en realidad cada individuo, cada habitante de esta bendita Argentina, tiene que hacerse el planteo si estamos realmente dispuestos a enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomemos, ¿no? Sí. Y de las decisiones que toman nuestros gobernantes también a veces sin consultarnos. Sí, así a que... tener una vida un poco más, más tranqui en cuanto a consumo, como decís vos, ¿no? Esto de desesperarse por... Fíjate, ya lo hablamos varias veces, antes, cómo cambian los paradigmas. Antes, las políticas económicas del país, digo antes, 20, 30 años atrás, desde el gobierno trataban de decirte, a los chicos especialmente, el ahorro es la base de la economía. Fortuna. El ahorro es la base de la fortuna, ¿cierto? Entonces, sí. Ahorrá, conservá tu platita, sí. Cuando la necesites, para algo importante, ahí gastala. Bueno, pero después vino Menem y te dijo exactamente lo contrario. Claro. Ey, tenemos un préstamo para vos de 50 mil pesos, sí. Ahí, listo, en el banco. Pero tenés que gastarla toda. Y entramos todos así, ¿viste? Y dos años después, estábamos con la soga acá. La base de la economía hoy por hoy es el consumo. Pero absolutamente, absolutamente. Y esto es el capitalismo. En una crisis financiera que hubo en Estados Unidos, salió el presidente en aquel momento a hablar al país y les dijo, queridos compatriotas, para salvar al país tienen que salir a consumir. Así que salgan a comprar y ahí nos salvamos. Sí. Efectivamente, la gente salió a comprar más cosas y ahí se reactivó la economía. Porque ¿qué está pasando ahora? La gente no se atreve a gastar su dinero. Está guardando porque es muy... No digo que estamos en el fondo del pozo, pero la gente, por las dudas, el común de los habitantes, no gastamos nuestra platita, no nos metemos en cuenta, no sacamos más préstamo en el banco porque las tasas de interés son altísimas. Entonces, pues para pensarlo, ¿no es cierto? Bien. Sí, o sea, yo también no sé por qué, pero no tengo esta misma sensación que vos de que la gente no gasta. Probablemente sí, uno esté un poco más prudente en cuanto a contraer deudas. Bueno, las estadísticas indican que hay un estancamiento de la economía. Por eso, como que ahora, yo no sé si es porque uno ya no puede más, es decir, porque ya estamos tan endeudados. Que llegaste ya, al límite de la tarjeta. O sea, eso por un lado, pero por otro lado, yo lo que veo es que hay una especie de sigue habiendo una especie de consumo desmedido con cuestiones que son superfluas, ¿no? No sé cómo explicarte. Es decir, vos te vas al supermercado, por ejemplo, y basta que en la góndola diga que el aceite se puede llevar uno por persona para que la gente desesperadamente lleve un aceite por persona. O sea, como que el supermercado, las grandes cadenas descubrieron una nueva estrategia. Exacto, invaden tu decisión de compra. Pero fíjate que te ponen a propósito el cartel de uno por persona para que vos te vayas con cinco de tu familia y lleves cinco aceites. La gente se preocupa ante el eventual desabastecimiento del stock. Pero viste, y eso también provoca un consumismo desmedido de comprar y comprar y comprar y comprar y no, y una de las propagandas típicas es últimos 20 televisores en oferta, por ejemplo, ¿no? Ha de ser buena porque... y vos ya tenés dos televisores, bueno, no, pero este tiene 8 pulgadas más. Se va yendo el programa y tengo una noticia importante desde el sector educativo. Atención docentes, este lunes se van a reunir las diferentes organizaciones sindicales del gremio docente, llámese UNAM, Compromiso con las Bases, Alfredo Bravo, tengo entendido que el MPL también, se está convocando a referentes de otros sindicatos también, para discutir el tema de las represas, justamente que hablamos recién, y sobre la forma en que vamos a participar de la consulta popular que se va a realizar en la provincia de Misiones, del 20 al 26. Del 20 al 26 de octubre. Consulta popular en Misiones, ¿en qué va a consistir? Colocar urnas en puntos estratégicos de la provincia y presentar dos boletas, por el sí o por el no a las represas. Quien quiera participar en forma voluntaria, no va a ser una elección obligatoria, puede acercarse a las urnas y puede decidir si quiere o no represas en en la provincia de Misiones. Recordemos que se está discutiendo mucho la viabilidad de las microturbinas, que son menos, tienen un menor impacto ecológico. Así que, bueno, el tema central de la consulta popular es sí o no a más mega represas en la provincia de Misiones. Van a estar las urnas ubicadas en puntos estratégicos de la provincia, como ya dije, y bueno, la adhesión es voluntaria a acercarse a votar, que pedimos que participen todos, para forzar, si se quiere, el llamado a plebiscito por parte del gobierno provincial, que sigue pateando la pelotita para adelante y no se decida a tomar el toro por las astas. Así que bueno, consulta popular 20 al 26 de octubre, y el lunes se reúnen las organizaciones sindicales docentes para ver de qué manera participan. Así que esas fueron más o menos las noticias, no sé si nos quedó algo pendiente. Me impactó mucho este recordarlo al médico, al gran médico argentino, sí, René Favaloro. La verdad que sí. Que, no sé, son ejemplos de vida que hay que estudiar, hay que informarse sobre qué fue lo que pasó ahí. Y bueno, tomar el ejemplo, ¿no es cierto? Hay gente buena en este país, muchas veces la gente buena no quiere meterse en política, fíjate vos lo paradójico de la situación, ¿no es cierto? O la gente buena no quiere mezclarse con el sindicalismo o con el partidismo, digamos, ¿no? O sea, sí, sí, pero porque política, claro, eso es lo que tenemos que entender todos, sí, ¿no es cierto? Que política la hacemos todos, o sea, no hay forma de no hacer política. Del momento que decís, no, yo no soy política, es como el que dice, yo soy ateo, no tengo religión, digamos, ¿no? Y en realidad, el ser ateo es una forma de vivir la religiosidad. Claro. Porque la religiosidad atraviesa al ser humano, ¿no? Hasta al negar la existencia, exacto, de Dios, estás reconociendo que existe un Dios. Pero aparte estás asumiendo una forma de vivir la espiritualidad, la religiosidad. Y con la política pasa lo mismo. Yo soy apartidista, yo soy apolítica, no me meto. No, del momento que intervenís en una sociedad y tenés réditos económicos por tu trabajo, o del momento que mandás a tus hijos a la escuela y decidís a qué escuela mandarlo, dónde comprar, dónde no comprar. Todo es política. Todo es política. ¿No? Y haces política por acción, por participación, y también por omisión. Exacto. O sea, desde el momento en que vos decís no quiero participar en la democracia, es una forma de hacer política. O sea, alguien se está aprovechando, está sacando rédito de tu no participación. Sí. Y bueno, yo creo que lo que tratamos de transmitir desde nuestro programa es la participación, justamente, que nosotros seamos quienes definamos nuestro futuro, nuestra democracia. Que conozcamos nuestros derechos. Conocer nuestros derechos es fundamental, sí, y ese es el aporte por ahí que queremos. Obligaciones también, por supuesto, pero es importante, sí. Y nos quedó pendiente la charla sobre estos chicos de la escuela que fueron expulsados, que bueno, amerita una discusión larga, un debate largo, porque como vos bien dijiste, no hubo participación de un equipo interdisciplinario para resolver la cuestión de fondo, ¿no es cierto? No. Porque, bueno, los directivos de la institución tomaron una decisión, yo supongo que con la mejor voluntad posible, no porque sean los malos de la película, sino que, no sé, para salvaguardar la integridad de los mismos chicos sancionados. Y porque aparte tuvieron una conducta inadecuada, la sanción debe estar. Pero insisto, el tema es lo complejo de la situación. Es decir, habría que convocar, por ejemplo, a un especialista en resolución de conflictos, que acá en Misiones hay unos cuantos, y bueno, y charlarlo desde ahí, es decir, más allá de las decisiones, ¿entendés? ¿Cómo se analiza esto complejamente, no? Debate para el próximo programa, sí, si Dios quiere. Bueno. Bien, esto fue la hora del 14 bis, el programa de la CTA, ya están los chicos de Todo por Dos, que tienen preparado muchas noticias seguramente importantes para el día de hoy. Yo insisto, son muy graciosos ellos. Está muy bueno, me río mucho con ellos. Bien, ya está Fabricio, uno de los conductores que está desesperado por empezar, sí, su programa. Tiene mucho que no moleste. Bien, esto fue la hora del 14 bis, nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. El sonido que estabas buscando. La música en...